antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. J Balvin estrena Morado. El colombiano continúa con su tendencia de lanzar música asociada a la paleta de colores. Tras la salida de Blanco, el reggaetonero presentó su nuevo sencillo, cuyo video, que fue dirigido por Colin Tilly, cuenta con una divertida estética real. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.